venga a ordenar. Pensamos en cambios y siempre es lo mismo. Enterramos sueños en conformismo. ¿Dónde están las manos y los recuerdos? El temple y la fuerza de los primeros. Ellos que rompieron todas las barreras, buscando esperanza en nuevas tierras. Queda para